Muy buenos días. Buenos días. Qué entusiasta vienes. Es que se enciende la cámara y yo me prendo. Pues estamos en nuestro café con la UFI Libre del miércoles 7 de febrero. Puede que sea 7 de febrero, puede que no. De 2024, porque como esperamos seguir muchos años más. Eso es. Y con Jesús nos preguntábamos, bueno, ¿qué tema abordamos hoy? Y a mí siempre me provocó muchísima curiosidad cómo es en el mundo del software libre el tema del licenciamiento. Porque yo me conozco las Creative Commons, súper. Pero en tema de software libre no sé cómo se trabaja el tema. Avisar de antemano, ¿no? Que el mundo puede hacer cosas con nuestro material. Entonces quería preguntarte de eso y compartirlo con quien nos esté. Bueno, ya sabes que las licencias de software libre en realidad son anteriores a las a las Creative Commons. La primera vez que... Bueno, hay como dos, históricamente como dos líneas donde, por las que tenemos licencias de software libre. Una viene de los trabajos de Richard Stallman y otra gente en lo que después fue la Free Software Foundation a mediados de los años 80, de donde salió la GPL y una familia de licencias relacionada con ella. Y hay otra línea que viene sobre todo de Berkeley, donde ellos estaban distribuyendo versiones de Unix, pero debido a los acuerdos que tenían, a la financiación que tenían del gobierno federal y a otras cosas, por no hacerlo muy largo, escribieron también una licencia mucho más cortita, que es la que normalmente llamamos la licencia de BSD. Y ¿la licencia? BSD, de Berkeley Software Distribution, porque era la distribución de Unix que ellos distribuyen, vaya, se llamaba así. Entonces venía con una licencia de BSD. La licencia de BSD es muy sencillita y también es de los años 80. Y dice, básicamente, puedes hacer lo que quieras con esto, mientras cumplas unas poquitas condiciones, muy sencillitas. Es muy parecida desde ese punto de vista a la de Creative Commons Atribución, porque te deja hacer casi cualquier cosa, incluido coger el software, por ejemplo, y convertirlo después o redistribuirlo como software privativo, por ejemplo. Sin embargo, la GPL venía de otra idea, y la idea que tenían era, queremos que el software sea libre todo el tiempo que pueda ser, y si alguien lo redistribuye, queremos que siga siendo libre, y si alguien lo modifica, queremos que siga siendo libre. Entonces, inventaron... Yo creo que es lo que ellos llaman un hack en inglés. Nunca sé muy bien cómo traducirlo al español. Una cosa estupenda. Porque lo que hicieron es utilizar la legislación de copyright para asegurar que la obra siempre iba a tener... O sea, que quien recibiera la obra siempre iba a tener derechos, incluso si había gente por el medio redistribuyendo. Y eso es lo que llamaron copyleft. Por eso la licencia GPL se dice que tiene copyleft. Y equivale mucho a las licencias de Creative Commons compartir igual. Atribución compartir igual. Y... cuando la diseñaron es muy importante entender que lo hicieron de forma razonable independiente de la gente de Berkeley, ¿no? Porque era como otro grupo pensando sobre estas cosas, y su objetivo era ese, utilizar la legislación de copyright para garantizar que cualquiera podía tener todos los derechos que ellos le daban sobre el software, incluso si el software se continuaba redistribuyendo. Porque ellos ya veían que podía haber gente que cogiera el software, como estaba pasando, como pasó después con el de Berkeley, y lo redistribuía como software propietario. Hay muchas empresas haciendo o pensando hacer ese tipo de cosas. Y ellos querían evitar específicamente ese escenario. Allí también donde estaban ellos, porque estaban en la costa este, en el MIT, la mayoría de ellos, y en particular Richard Stallman, y nació otra licencia que es la MIT, que todavía se usa mucho también, y que es muy parecida a la de BSD, que también es minimalista y también... Entonces podríamos decir que en los años 80 teníamos como tres licencias fundamentales, que eran la GPL y las de la familia de la GPL, la del MIT y la de BSD. MIT y BSD parecidas a atribución normal, y las de la familia de GPL parecidas a las de compartir igual. Bien, con esto que estás diciendo, me viene a la mente, en algún momento hablamos de que cualquiera puede crearse su propia licencia. Claro, eso es lo que pasa, pero tanto en el mundo general de la cultura libre como el del software. Entonces el software, como empezó de una forma también muy distribuida y con gente con opiniones muy fuertes, digamos, durante mucho tiempo era bastante común hacerte una licencia. Entonces tú hacías el software y ponías lo que te daba la gana. Y tenemos licencias de todo tipo. Hay una licencia que es algo así, do whatever you want with the software. Hay otra que es de fuck license, que no detallo, pero que os podéis imaginar. Y así hay muchas, algunas son de una frase, otras alguien se molestaba en escribir varias páginas de licencia. Y en un momento, bueno, fue más o menos evidente, sobre todo a mediados de los 90, de que eso no era sostenible. Porque cada vez que recibías un programa tenías que leerte pues, un tocho enorme a ver qué era lo que podías hacer o no podías hacer con ese programa. Y se empezó a reflexionar mucho en la comunidad del software libre sobre tenemos que centrarnos en unas cuantas licencias que cubran razonablemente los casos que interesan, pero que sean fáciles de reconocer. De forma que tú ves, por ejemplo, tiene la GPL, pues tú sabes que tiene la MIT, pues sabes lo que tiene. Aún así, el mundo del software es mucho más diverso que el el de la cultura libre. La cultura libre, aunque también hay otras licencias, casi todo el mundo usa Creative Commons. En el software hay más de 100 licencias reconocidas por OSI como software libre, y de ellas bastante usadas, yo diría que mínimo 10, 12, quizás 15, que están bastante usadas y que más o menos tienes que conocer para reconocer los programas. Lo interesante de tener una estandarización, ¿no? De tener un estándar en las licencias es justamente no tener que leerte todo ese tocho cada Claro. vez que usas algo, tocho que por lo general no leemos cuando nos descargamos un programa o cuando pasamos a utilizar algún servicio tipo las redes sociales, ¿no? Sí. Y a nosotros nos pasó desde la oficina algo curioso hace un par de años con el uso de materiales de Pixabay, que en un principio Pixabay tenía una licencia CC0 y después finalmente cambió a su propia A su propia licencia. licencia, claro. Y cuando estuvimos leyendo en detalle esa propia licencia, resulta que los materiales que utilizabas de su repositorio, del repositorio de Pixabay, no podían pasar a formar parte de otro repositorio en el futuro. Entonces, si nosotros utilizábamos imágenes en nuestra cartelería y nuestra cartelería después la queríamos depositar en el archivo de la biblioteca con una licencia Creative Commons, no íbamos a poder. Porque, bueno, o con la licencia que fuera, pero que no íbamos a poder porque justamente era una de las restricciones de la licencia que ellos proponían. Entonces ahí nos saltó Claro, la alarma. ese es el problema con las licencias, en principio, que cada uno se escribe, pues que te las tienes que leer y a lo mejor hay una sola frase, muy pequeñita al final, que es la que impide hacer el uso que tú quieras. Por eso en el mundo del software libre he visto que era imposible conseguir que se usaran unas poquitas licencias. Se hizo otra cosa que también es bastante interesante. Se definió qué es software libre o qué es open source. Y se llegó a una lista de cosas que tiene que cumplir una licencia para ser de software libre. Hay dos sitios, digamos, donde se ha hecho eso. Uno es en la Free Software Foundation, donde han definido qué es para ellos software libre, de una forma, digamos, un poco genérica, yo diría que en parte filosófica, pero que te explica un poco qué libertades tienes que tiene que dar la licencia, etcétera. Y luego han hecho un catálogo de las licencias que ellos consideran libres. Esa definición de la Free Software Foundation la cogió después el proyecto Debian, a principios de los 90, porque ellos, Debian quería hacer una distribución que en su parte principal solo tuviera software libre. Entonces tenían que decidir, me viene un programa, es libre o no es libre. Y vieron que la licencia, que la definición de la FSF no les parecía suficientemente práctica, porque ellos necesitaban una especie de una lista de cosas, yo compruebo, pa, pa, pa, si todo esto se cumple, entonces es que es libre. Y entonces escribieron la guía de Debian de qué es software libre, que está inspirada en la de la FSF. La idea era poner una lista de cosas que tienen que cumplir una licencia para estar en concordancia con lo que decía el documento de la FSF, de la Free Software Foundation, que era mucho más filosófico. Entonces, esa lista la utilizaba Debian a mediados ya de los 90 para ver qué metían y qué no metían en su distribución. Esa misma lista la cogió la OSI, la Open Source Initiative, para definir el término open source. Por lo tanto, la definición más habitual hoy día de qué es software libre es la de OSI, que es una lista de, no sé, recordar si 9, 10 características que tiene que tener una licencia, donde dice, por ejemplo, pues tienes que garantizar el derecho de uso, por ejemplo. Y te viene así, bastante detallada, explicándote. Y en OSI, además, pues hay un grupo de gente que se encarga de comprobar licencias. Tú le puedes enviar una licencia a cualquiera para que ellos la certifiquen. Y certificarla, pues básicamente quiere decir, hemos comprobado que cumple las condiciones de open source, tal como lo llaman ellos, y por lo tanto la consideramos dentro y la ponen en una lista, ¿no? Entonces, es muy habitual que hoy día, cuando dices, el programa es libre, uno dice, bueno, vamos a ver en qué estamos hablando. Y normalmente hablas en términos de la definición de OSI. Si la licencia está aprobada por OSI, hemos terminado, ya se entiende que es libre. Y ahí dentro hay tanto licencias minimalistas tipo BSD o MIT, o licencias más de las de Copyleft, de las de Share Alike, que hablábamos antes, como la GPL. Y una consecuencia muy interesante de esto es que, por lo tanto, el término free software y el término open source definen básicamente la misma cosa, porque están basados en las mismas definiciones. Hay algunas esquinas en las que no voy a entrar ahora donde podría discutirse, pero prácticamente todo el software que se considera open source, la FSF lo consideraría software libre, y al revés, casi prácticamente todo el software que la FSF considera software Bueno, libre se pero considera ese open source. prácticamente deja espacio a algo distinto, ¿no? Sí, Entonces. pero son interpretaciones en las que incluso gente de cualquiera de los dos lados probablemente no se pondría de acuerdo. Son casos tan esquina que en general no merece la pena, aunque puede ser muy estricto y puedes decir, no, yo estoy hablando de software libre en el sentido que OSI define open source, por ejemplo. Porque además open source en español funciona muy mal, es difícil incluso de traducir. Y por eso en español normalmente yo utilizo el término software libre. En inglés se utilizan los dos y además son términos como con mucha opinión detrás, ¿no? Si tú dices, no, I am a free software community o algo así, pues quieres decir una cierta visión del mundo pues más relacionada pues con la comunidad, con el dar el software como un regalo, mientras que la gente de OSI tiene un enfoque quizás un poco más de empresa, de esto es una buena forma de desarrollar software, es bueno para generar riqueza, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bien, a mí me gusta hacer hincapié en que la elección de estas licencias no implica tener que ir a un sitio a registrar nada, ¿no? Así es. Igual que con las Creative Commons, es el hecho de, digo que esto va a tener esta licencia y el solo hecho de decirlo y escribirlo al final del texto o al Sí. comienzo del texto, en el caso del software libre, también es así, ¿no? Claro, el fundamento es el mismo que las de Creative Commons. La idea es el autor puede dar su obra en las condiciones que quiera. Entonces, lo que haces con las licencias es explicitar esas condiciones, es decir, yo te doy el software de esta manera y esta manera es lo que pone en la licencia. En el caso del software es costumbre marcar todos los ficheros fuente con una pequeña nota al principio diciendo qué licencia está cubierta y luego poner un fichero que describe la licencia en detalle, o sea, que viene el texto de la licencia en el Ah, propio o documento. sea, no tenemos, como solemos hacer con las Creative Commons, un enlace que nos lleva a la web Se donde puede usar explica. también, pero como en Sí. el software normalmente llevan muchos ficheros y demás, pues es bastante Sí. habitual incluir la licencia entera, que tampoco son Bien. tan largas. Bueno, son la GPL puede ser del tamaño más o menos de las de Creative Commons, pero ten en cuenta que una licencia MIT, por ejemplo, cuesta a lo mejor 15 líneas. Entonces, Sí. se mete como un fichero aparte, normalmente el fichero se llama License o Copying, que son, por motivos históricos, se utilizan los dos nombres, y sueles encontrarte con el código fuente. Después, en el binario, en muchos casos te puedes encontrar un enlace, porque ahí ya no vas a poner a veces todo el texto, pero a veces te encuentras también todo el texto, ¿no? Y en cualquiera de los casos, lo importante es que a quien recibe el software le quede claro la licencia de ese software. Y Sí. especialmente si recibe el código fuente, porque es el que va a poder manejar y con el que va a poder hacer versiones nuevas o lo que sea. ¿Y en tu experiencia docente, leen con el alumnado las licencias en algún momento? No, la gente que trabaja con el software no son juristas ni le interesa mucho normalmente eso. Entonces, no es solamente con alumnos, sino en general, profesionalmente, las licencias se leen poco. La gente tiene una idea aproximada, al menos, de que hay ciertas licencias que son libres. No necesariamente sabe qué quiere decir exactamente que son libres. Es un problema. Cuando das cursos en general, pero no solo a estudiantes, sino a profesionales también sobre software libre y tal, hay gente que se va muchas sorpresas. Hay otros que los ves bien formados y entienden perfectamente todo lo que estás hablando, ¿no? Pero sí que es un problema en general. Pero yo creo que al menos en ingeniería es un problema general con todo lo que tiene que ver con lo jurídico, digamos. No solo eso, sino también regulaciones, legislaciones, etcétera. Hay problemas parecidos. En el caso de las licencias, yo creo que es especialmente preocupante porque, claro, es el fruto de tu trabajo. Y hay mucha gente que quiere hacer que su programa sea software libre y no tiene muy claro cómo, y a lo mejor lo hace mal, y luego eso causa problemas en el futuro. No solo en la parte de la licencia, sino también en otras cosas como identificar quiénes son los autores del software, que también Sí. es importante, ¿no? Igual que lo es en el mundo de la cultura libre. Lo que pasa es que en el software es típico que haya decenas o cientos de personas que han participado en un software. Entonces, el problema de la identificación puede ser mucho más complicado que en el de la cultura libre, donde a lo mejor una obra pues tiene dos, tres, cuatro autores, ¿no? Qué interesante. No sé Pues decirte, a mí me gusta mucho. si alguien quisiera que le echáramos una mano porque necesita entender, pues Claro, aquí estamos para eso, ¿no? que nos pregunte y si hay interés podemos dar una sesión específica sobre licencias de software y demás. Alguna vez lo hemos hecho. Que a Jesús le A encanta. mí me gusta mucho. A mí me gusta. Seguro que se nota. Pues sí, y yo disfruto mucho con eso. Me alegro. Bueno, pues yo creo que por hoy podemos cerrar. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Pues hasta la próxima. Hasta luego.